Organizaciones y personalidades de Surcorea y en ultramar saludan cordialmente en la declaración, la charla, el llamamiento y la rueda de prensa, la propuesta del gobierno, partidos políticos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea acerca de efectuar un gran encuentro pannacional por la reunificación en ocasión del aniversario 71 de la liberación de la patria. Entre ellas se encuentran las entidades surcoreanas como las direcciones adjuntas al Comité Sureño por la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, las Solidaridades Popular y Juvenil del 15 de junio y el 4 de octubre, y la Solidaridad por la Democracia, la Vida Popular, la Reunificación Pacífica y el Poder, las organizaciones de coreanos en ultramar como la Asociación General de Coreanos en China, y las sucursales de Estados Unidos y Europa del Comité Ultramarino por la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, así como personalidades.